comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el Rumpi en El Chacotero Sentimental de la Corazón. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, damas y caballeros. ¡Se le apareció marzo! Estamos a primero de marzo, 2:04 p.m, e iniciamos este Chacotero Sentimental. Ya estamos en el 2011, damas y caballeros. Recién conversábamos con Pato Torre y me dice, yo le digo, ¿hace cuánto que estás en el festival? Y me dice, hace tres años. Para que usted vea que el tiempo vuela. Así es que si usted va a hacer algo, hágalo hoy. Porque mañana ya pasó. Damas y caballeros, 381-2040, 381-2041 y 381-2042. Se nos viene el combo Ginebra mala de adentro. Quitaste las flores que yo a ti te di, que no responde las cartas que día a día yo a ti te di. Mi almohada de noche pregunta dónde tú estás, durmiendo con ese que nunca de mi amor te entregará. Me paso de noche llorando, llorando por ti. De madrugada despierto que soñaba dentro de ti. Que no lo dejas si tú a mí me amas. No te beses enfrente mío, que eso a mí me daña. Porque eres mala de adentro. Negra, no me hagas sufrir más. Porque eres mala de adentro. Mi corazón sufre por ti. miras a otra chica, tengo celos. Cuernos, cuernos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo cuernos. Cuernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Leo 21. Ajá. ¿Ya? Y tiene 21, no te digo nada, ¿para qué te voy a preguntar? Claro. ¿Y Leo? ¿Qué onda? A ver. Nada, por rompe, y te quería contar mi historia. Por favor, para eso estamos. Esto ocurrió hace... O sea, conocí a una persona hace un año y 9 meses más o menos. ¿Hace un año 9 meses? Sí, un año 9 meses que empecé una relación y terminó hace 3 semanas atrás. ¡Oh! Venís recién saliendo. Claro, recién saliendo. Espérate, pero... ¿y te terminaron o lo terminaste? Me terminaron. ¡Oh! ¡Ay, qué numerito te pegaste! No, sino fue más que nada... La cuestión es que es familia, o sea, es parentesco casi. ¿Cómo, perdón? Es que todo empezó que la conocí a una persona en un bautizo. Yeah. Y la cuestión es que es prima de mi primo. ¿Cómo prima de mi primo? Sí, pues la conocí en un bautizo y empezamos una relación. Prima de mi primo hermano. Espérate, pero de la otra familia. ¿Tú tenías una relación con un varón o con un hombre antes? Con una mujer. ¿Con una mujer? Ahora, hace sí. Un año 9 meses. Ah, hace un año 9 meses. Pero diga eso, boiga. Sí, ya. Ahí empezó todo. ¿Y ahora qué? Todo. ¿A una amiga de una prima? No, era... La prima de mi primo, pero de la otra familia. La prima de mi primo. No era de mi apellido. Es como prima, no sé cómo se llamará eso. Claro, pero no éramos nada, pero era de la otra familia. Ya, espérate, ¿qué te pegaste el lamparazo? ¿Te gustó? ¿Cómo sabís que...? Sí, gustó. Oye, espérate. Las miradas, todo, ahí todo empezó. ¿Y cómo sabís que la loca le gustan las logas? ¿Cómo? Si era un bautizo, la cosa tiene que ser piola. Claro, era piola, pero ahí empezaron las miradas, porque está ahí, uno sabe cuando alguien te está mirando con otra intención. Ay, ya, pero ¿cómo así? En un bautizo, la guagua y que la cosa, y de repente, ¡fum! Una loca que te está mirando. Claro, así empezó todo. ¿Ya? Y ahí empezamos la relación. Espérate, y todo ¿cómo, así, cómo, todo cómo la relación? ¿Cómo la relación al tiro? No, pues empezamos a conocer y todo. Empezamos a salir. Todas esas cosas. ¿Ya? Y de ahí nos pusimos a pololear y todo era escondido. Todo de la familia. Ya, espérate, ¿y qué le dijiste a tu polola? ¿Sabes qué loca te ganaron el quien vive? ¿Qué, cómo le explicáis así, loca? ¿Sabes que estoy con la prima de mi prima? No, pues porque ahí empezamos todo, pues. Ya, pero por eso, pero tú tenías polola, vos. No, pues si te estoy diciendo que ahí empecé mi relación. En el bautizo. ¡Ah! Yo pensé que tenía ahí otra polola. No, pues. Y que no, la estaba ahí era mi primera pareja mujer. ¿En serio? Sí, pues no, si era siempre de puro hombre. Pues. ¿Y ahora qué te Me gustan los hombres? Me caracterizaba por tener pololo así. ¿Y qué te gustaban ahora los hombres o las mujeres? Es que ahora no estoy ni ahí con nadie. Con cueva te compré ahí un perro. Yo me enamoré de ella y de ella, y no miré si era mujer o era hombre. Yo la vi a ella y me enamoré, simplemente no hay más palabras para eso. ¿Ya? ¿Y por qué se terminaron entonces? Porque empezaron a haber peleas, diferencias de opiniones, también mi familia que nunca la aceptó. Ah, tú en un minuto dijiste, ¿sabes qué? Me gusta ella y se acabó el sistema. Sí, de hecho, dejé todo por ella. Me eché a mi familia encima, terminé amistades que me rechazaron por estar con una mujer. Simplemente todo lo dejé y ahora siento que no tengo nada. ¿Ya? Ahora, de hecho, Ay, pero espérate, ¿estáis así como llorando la carta? No, no llorando la carta, sino que... Es que eso es lo que siento ahora. Siento ¿cómo? Que dejé todo por alguien, muchas cosas y... Y no sé si fue en vano, pero... Al final te quedas sin nada. Bueno, pero a ver, espérate. ¿Y qué es eso sino estar en pareja? Eso es estar en pareja. Es un camino recorrido. Fueron luchas que yo tuve que pasar con mi familia. Mi familia me dijo de todo. Me dijo que poco menos... ¿Qué fue lo peor que te dijeron? Escucha, mi mamá me dijo que hubiera preferido que yo hubiera quedado preñada de algún weón. No. Que hubiera estado con una mujer. Mi papá pensaba que yo andaba con un hombre casado porque yo los fines de semana desaparecía, volvía los lunes. Entonces, mi familia me cerró totalmente las puertas. De hecho, me hicieron elegir la familia o ella. ¿Y? Y yo la prefería a ella. Ah, y tú estás sintiendo que tú lo diste todo y ella no dio nada por ti. ¿Ah? Claro. ¿Cómo es hablar? Eso mismo. Bueno, pero... Estoy emocionado en estos momentos. ¿Y qué? ¿Y ella en un minuto qué te dijo ahora para terminar? ¿Qué te dijeron? No, que ella cree que yo estoy bien con mi familia, que vuelva a retomar todo, porque ahora voy a entrar a estudiar, que vuelva a retomar toda mi vida de antes. Pero yo le dije que yo ya había hecho eso, y yo ya había elegido lo que quería yo. Fue un poco complicado. Sí, pues. Yo lo que te digo, comadre, que siempre que te enganchí y que tengáis la relación de pareja, con hombre, con mujer, con lo que tú quieras, digamos, siempre el riesgo está en que te digan, listo, hasta acá llegamos, cómete este muestito. Sí, que si eso es, pues. ¿Sí o no? Sí, pues, pero uno cuando se enamora creo que no piensa en nada de eso. ¿Ya? Pero piensa bueno, que, no, lo pues, que te digo que ella no es... Que te esté haciendo, ¡ay, la gran cochinada! Y que se pasó la loca, eso es lo que hizo. No, si todo lo contrario, si no tengo nada que decir en ese sentido, si fue súper buena en todo ámbito, siempre me estuvo apoyando. Nada, siempre estuvo ahí cuando yo la necesité. Ya, pero hay una cosa que no me queda claro. Ahora tú delante de en el fondo, ahora cuando vas y te salís y que buscáis miradas de quién. ¿Cómo? Cuando tú salís y buscáis... miradas, esas que te encontraste en aquel bautizo, ¿a quién buscáis? ¿Hombre, mujer, qué? Es que ahora en la parada que estoy, nada, estoy viviendo como un pequeño luto. Claro. Porque no, cuando salgo no miro a nadie, no estoy ni ahí con nada. Estoy ni allí. Sí, o sea, te dejaron para atrás, loca. Me dejaron mal. ¿Ah? Eso es lo que siento, que me dejaron mal. Sí. Yo lo que siento creo... que voy a tener que empezar todo de nuevo. Mira, yo lo que creo, comadre, es que primero a tu familia no tenés que ir a decirle ya, ahora volví porque se me pasó, nada, no se te ha pasado nada, y ellos van a tener que entender con quién están, digamos. En ese sentido, claro. no podéis dar un paso atrás como, ay, ya, se me pasó. ¿Qué se te pasó? No se te pasó nada, tú seguís siendo la misma persona. Claro. Claro. Entonces, en ese sentido, no es... ¡Ay, ya, se me pasó esta enfermedad loca que me dio! ¿Qué enfermedad? Si era un sentimiento, eran varios incluso. Sí, pues. ¿No? No, de hecho, ahora volví a la casa de mis viejos. ¿Ya, y? Y no, o sea, están funcionando ahora las cosas, nos sabemos llevando mejor. Ya, o sea, volviste. No se puede tocar el tema, sí. Ya. No se toca el tema de mi pareja, pero... De mi expareja, perdón. Pero... sí están funcionando ahora las cosas con mis papás. Claro. Yo lo que te digo, comadre, es que... La loca hizo lo que tenía que hacer, digamos. No siento que sea terrible lo que hizo. Que te diga, mira, ¿sabés qué? Hasta aquí llegamos, ¿para qué te voy a dañar? Chao, que vuelve. Es lo que sentía, digamos. No te traicionó, no se pegó la gran... No sé qué, ¿cachai? No, sí, ella dice que me siga amando y todo, pero es mejor que lo dejemos hasta ahí. Ya que te sigo amando las pelotas. Chao nomás, de vuelta a la hoja. Por ahí va la mano, mi reina, ya, y te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es La Despedida.

Ay, le fue súper bien con los vecinos. Es que entendieron clarito el proyecto. Flaca, lo explicaste bacán. ¿En serio? Es que tú tenís pasta de profesora, vos. Uy, pues sí. Tu vocación para pedagogía tiene futuro en Universidad USINF. Y en horario vespertino puedes estudiar y seguir trabajando con comodidad, buenos horarios y en un excelente barrio. Universidad USINF, acreditada, matrícula gratis. ¿Cómo se escribe patente, papá? P con A, patente. ¿Y colegio? C con O, colegio. En Vesa Innova te ayudamos a que marzo sea más corto. Pide tu crédito hasta en 60 meses de plazo y paga la primera cuota en 90 días. Además, paga todo con tu tarjeta Visa en 6 o 12 cuotas sin interés. Más información en vesainnova.cl o llamando al 822-6682. Vesa Innova, tus sueños, tu vida, tu banco. Tu mejor oportunidad. Ven al Simón Bolívar y estudia una carrera técnica reconocida por el Ministerio de Educación y con autonomía plena. Técnico en enfermería médica y arsenalería quirúrgica. Técnico jurídico. Asistente de educación parvularia. Programación, análisis de sistemas, turismo, comercio exterior, secretariado, contabilidad, administración, control industrial y la nueva carrera técnico en prevención de riesgos. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859 Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58. Y ahora en Quillota, Chacabuco 550. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 25 grados. El Rumpi sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Aquí estamos de vuelta en el 381-2040, 381-2041 y 381-2042. Buenas tardes. ¿Aló, buenas tardes? Sí, ¿con quién hablo? Hola, Rupi, tú hablas con el renovado. El renovado. ¿Y qué edad tiene el renovado? 29 años. ¿Y qué me dice? Bueno, yo la vez anterior te llamé porque me había pasado algo, una situación súper mal, porque yo tuve una relación de 13 años, una persona X, ¿ya? Y lo cual, entregué todo, di todo, y no esperé nada ganando. Claro, ay, ya, sí. Bueno, pero cómo tan desinteresado, si te la di toda, pero... ¿Ah? No, yo formé una familia espectacular, tuve un hijo muy lindo, de hecho hasta el día de hoy lo veo poco, pero no, la relación con la madre de él es súper, ya no alcanza ni para la amistad, sino que los vemos y discusión. Claro. Claro, porque, bueno, como te decía, que todo no recibí nada a cambio, excepto que me hayan dejado, me hayan cambiado por un mono, por otro mono, ya. Y perdí casa, perdí hijo. Perdí esta dignidad y perdí todo, que es nada, más. Ay, pero espérate, ¿pero qué pasó? ¿Qué te hizo la loca? ¿Qué te cortaron los brazos, las piernas? ¿Qué onda, loco? No, que mira, o sea, mientras yo me saqué de casa 100% por ella, por mi familia. Y así, ¿cuántos hijos tuviste? Uno. Uno, sí, ya. Y una relación de 13 años. Ella me mandó una noche X, llegó, se me fue de la noche a la mañana, y llegó un día, una semana. Y llegó con prepotencia, tratado. Yo también reaccioné mal, de hecho. ¿Cómo? Yo reaccioné mal esa noche. ¿Pero qué? ¿Ella llegó y te dijo qué? No, que me fuera porque quería estar sola. Pero me parecía raro. Así te echaron así, bueno, así con viento fresco, loco, no te la veías venir. Claro, eso es lo raro. Como viento fresco, así en mi casa. En lo que yo formé durante 13 años, chao, te va y no me serví, una cosa así. ¿Ya? ¿Ya? Pero el tema es lo siguiente. A mí ella me dejó más, me mandó detenido, me acusó de secuestro y todo era todo. ¿Secuestro por qué? Claro, porque ese día tuve una discusión y yo me llevé el niño a mis papás para que se calmara el ambiente, para que pudieran conversar. ¿Ya? Y pasó una hora, llega el carabinero, el funcionario, usted, don Juan Santo, y detenido. ¿Por qué? Secuestro. ¿Secuestro de qué? Me... Pero mi hijo. Pero ¿por qué? Porque agarraste a tu hijo y te lo llevaste. Sí, sí, ella me acusó de secuestro. Yo estuve detenido de una noche, me la lloré toda. Pero bueno, el tema es otro. Yo quedé mal, psicológicamente quedé mal, estuve yendo a psicólogo, tratamiento, pastilla por un montón. Ya, pero te acusaron de secuestro, ya tú dijiste, oye, loco, si es mi hijo, ya, ok, saliste, ¿y qué pasó? No, ella, el mismo día que cumplimos los 22, los 13 años juntos, yo pasaba delante del fiscal esposado, y ella irse, no hizo nada, no se vino a nada. ¿Ella qué? Ella no hizo nada, no hizo nada, lo único que no, ni siquiera fue capaz de mirarme en la cara cuando pasé delante del fiscal esposado yo, y como un delincuente, como un delincuente. Pero bueno, el tema es otro. De hecho, yo estuve muy mal, como te decía. Y ahora no. Yo no salía a fiesta, no quería compartir con nadie. Ahora formé mi casa, tengo mi casa espectacular. Tengo mis cosas. Oye, espérate, en esta vuelta no podís ver a tu hijo, me dijiste. De primera no lo podía ver. Porque tenía que adaptarme a lo que ella quisiera. O sea, si ella quería que yo lo viera, lo veía. Si no, no. Y la loca, espérate. ¿De qué? ¿Por qué peló ese cable, por loco? ¿Por qué un día llegó y dijo, chao, te fuiste, te demando, pero qué? ¿Tenía otro loco? ¿Cuál era la ola? Sí, la loca? Es que yo fui el último en enterarme. Fue así, ella, meses antes que pasara esto, ella estaba haciendo su vida aparte, yo sin saberlo. Ella estaba haciendo su vida aparte ya, y yo no lo sabía, yo me fui el último en enterarme. ¿A qué le llamáis su vida aparte? Es que ella tenía su relación aparte, o sea, estaba haciendo con él, una relación, manteniendo la relación. ¿Con quién? Ah, ¿tenía otro loco? Sí, con otro mono, como te lo dije al principio. Ah. Ya, pero bueno, sigamos adelante. Lo primordial viene ahora. Ya, mira. Llegó un día, una fiesta X en tal ciudad, o sea, en tal provincia, por ejemplo, ya la voy a decir, la Buin. ¿Ya? ¿Ya? La fiesta Winens, la bien recordada fiesta Winens, ¿ya? Mi amigo me invita, no quería salir, salimos, ya, vamos, mi hijo, para que te despejí, banda, ahí ambientes, ¿no? En esa fiesta de aquí conocí a tu hermana. ¿Cómo, perdón, cómo? En esa fiesta conocí a dos hermanas. ¿A dos hermanas? ¿Ya? Ya, no voy a decir nombre, pero bueno. Esa noche tomé, carreteé, reí, de todo un poco, ¿ya? Intenté sacar lo que lleva adentro. Ya, para... te pegaste la despejada, que le llaman. Me planté la del reventón, como se puede decir, el reventón. Claro. ¿Ya? Terminamos carreteando en mi casa. Y todo bien, pues. ¡Ay, que te llevaste las dos hermanitas para la casa! Sí, pues con unos amigos, ya vámonos para mi casa. Llegó, era 4 de la mañana, 5 de la mañana, a ella le dio sueño. ¿A quién, perdón? A ella le dio sueño, supuestamente. ¿Ya? ¿A las dos hermanas? A las dos hermanas. ¿Ya? Ya, pues, mi cama está desocupada, ocúpenla, todo bien. ¿Ya? Y ella, mi amigo, oye, ¿sabes qué tienes que ir? Porque yo tengo sueño y todo el rato, quiero descansar, por la mañana voy a trabajar. Y será a mitad de semana, pues, todo. ¿Ya? ¿Ya? Y ya, pues, ya se fueron. ¿Y cuántas? ¿Y las dos hermanitas estaban durmiendo ahí? Supuestamente estaban haciéndose las dormidas, eso es lo peor, pues. ¿Pero las dos hermanas? Las dos hermanas. Oye, sí, mono, ¿cómo te iban a sacar la pena, monstruo? Sí, imagínate lo que pasó después, ¿eh? Ya. Mis amigos se fueron, así que miraron una otra, se fueron y ya salieron de mi casa también. Yo me acosté, me recosté encima, con polera, pantalones, para no molestarla ahí. De repente se para una, oye, ¿te vas a acostar así? Sí, para no molestarla. Pero el diablo por dentro ya me comía, así que... Ya, y... Ya me dijeron que me sacaran la dopa, ya no vamos a tener media, pero así en la onda de curadera, yo dije, no. No, o sea, no, a lo mejor no es la oportunidad que estaba esperando. Y pasó lo que tenía que pasar, por rompe. Ya... Incursionamos los tres, todo bien. Pero espérate, ¿cómo que? ¿Que las hermanitas te estaban haciendo la trampa así, como guau? Pero qué trampa, me encantó. No, pero o sea, en el sentido, hoy esperemos que llegue este ocho y le pegamos el zarpazo. Es que no sé, ni yo sé por qué te pasó eso, o sea, bueno, yo andaba en oso, o sea, pero salió, o sea, y lo aproveché, si salió, lo aproveché. ¿Ya? Y todo bien, pues de hecho, ahora ella me llama un día otra, me llama, pero... No, yo pienso que yo pensé que todo había quedado en esa noche, había pasado todo en esa noche, y de ahí no lo llamo a ver más. Pero no, pues no fue tan así, pues. Ya, no, sí, de hecho... Yo tengo muy buen fin con ella. Ya, pero espérate, pero que déjame entender una cosa, o sea, que dos minas así te tiren los churrines de una no es como tan común, pues, papito, o sea, que como qué onda. Es que no, o a ti siempre, o a ti siempre se te tiran de a dos. No, yo que no, pero yo pienso que una vez pasa y hay que aprovecharlo, no fue tan así como tan, me le tiran a los churrines y todo lo que están, ¿no? ¿Cómo pero, que no? Sí, es que mira, yo igual no seré bonita ni seré puta un gran matón, no, pero tengo mi encanto, seré simpático, tal, canchero, tal, pero se dio esa oportunidad y créeme que la aproveché, pero al máximo. No, está diciendo, es que te la te turnaste ahora de la hora, ¿sí tuviste? Es que todavía sigue la verdad, pues lo peor de todo. ¿Por qué? Sí, pues una hostia para mi casa, se... Ya, invento una excusa para estar con la otra, un día otra. Ah, sí, y las dos juntas ya no hay de nuevo. Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Pero es que ellas no lo saben, que solamente esa noche fue duradera que estuvimos tres juntos. Ah, si vos crees que las hermanitas nos andan contando. Ya, oye, voy el martes podí, no, estoy ocupada, ya voy yo. Oye, te lo dejé listo. Mañana voy a darte, le dice la... Te dicen, pero oye, si te dejé un recao en el cajón del oso caremono. Ya, si te dejan recao, pues loco, así que... Pero si se está dando, yo lo tengo que aprovechar nomás, porque si lo pasé tantos meses mal, dañado psicológicamente, ¿por qué ahora voy a tener que seguir con ese tabú, con ese luto de este mío? No, mejor vivo mi vida nueva y va adelante, si se da bueno, si no se da bueno, pero mientras dure, aprovecho. Claro. ¿Lo veis? Claro. Yo lo que te diría, papito, es que cuando las rachas son buenas, hay que aprovechar. Hay que aprovecharla. Claro, así que dile a las dos. Y juega, ¿te gustó hacerla con las dos? Es que fue mi primera vez que pasaba y justo saliendo de un problema psicológico, de un problema de pareja. Por eso, ¿cómo? A que no le gusta. ¿Estáis bien? ¿Estáis contento? ¿Te sentís como...? Sí, por eso digo, renovado, porque realmente... Yo antes vivía como en un cajón, ahora no, ahora yo sé que hay más mundo del mundo, con más mundo que aprovechar y pasarlo bien. Claro. Bueno, vos, papito, ¿qué quiere que le diga? Disfrute nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es Volver a Nacer. Creciendo el amor en la ilusión. tanto amor y tocar el vals de tu respiro. Esa plena luna, ver el sol, tocar el infinito, sintiendo que va creciendo el amor y en la ilusión se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos. Va creciendo el amor y en la ilusión se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer cuando tú y yo ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¡Oh! ¿Arrugó? Sí, es muy fuerte. No es fácil, Susti. Al revés, es muy difícil. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Que yo quiero una chica que me comprenda, que me ame y que no me engañe. Difícil, difícil. ¿Por qué difícil? Si que no puede haber una chiquilla en el mundo que lo comprenda. Difícil, muy difícil. Quiero una chica que me ame. Difícil. Así me gusta más. Difícil, difícil. Yo mi amor le daré, mi corazón le entregaré. Oh, oh. Chica que me adore. Difícil, difícil. Y que Buenas tardes. Aló. ¿Sí, con quién hablo? Con Ángel. Ángel. ¿Y qué edad tiene Ángel? 21. Yeah. 21. Rumpi, te cuento. Dígalo. Mira, llevo una relación de hace más o menos 2 años con una persona menor que yo. ¿De hace cuántos años? 2 años. 2 años. Más o menos. ¿Ya? 2 años más o menos. ¿Y menor de cuánto? ¿De qué? ¿Menor de qué? Tiene 19. ¿Ya? ¿Cachai? No es tanto la diferencia. ¿Dos años? Claro, no es tanto la diferencia de edad. Pero yo antes de esta relación tuve otra relación que empecé a los 15 años yo. De esa relación tengo un hijo. ¿Cachai? Tengo un hijo. Bueno, la mamá de mi hijo no tengo nada que decir. ¿Cachai? Excelente mamá. Como mamá no tengo nada que decir. Como pareja y como persona en su momento fue muy complicado. ¿Cachai? Ahí me gusta lesear, carretear. ¿Cachai? Salir con mis amigos, ir, no sé, a tomarme un copete y terminar de repente de las chiquillas, po. ¿Ya? Pero vos qué, vos te lanzás, digamos. Sí, pues no, lanzado siempre, toda la vida. ¿Ya? ¿Cachai? Y hace un tiempo, bueno, empecé la relación con esta niña en paralelo con la mamá de mi hija, o sea, de mi hijo. Ahí, y un día X quedó la embarrada. ¿Por qué? Ahí, ¿te cacharon? La embarrada, pues. Sí, pues me cacharon y todo, ¿cachai? Pero yo nunca estuve ahí con que me cachara la mamá de mi hijo, porque ya como el amor ya había terminado por ella. La única unión que teníamos era mi hijo, nada más que eso. ¿Cachai? Yo en su momento viví con ella, decía los días viernes que iba a trabajar, llegaba los días lunes a las 7 de la mañana, raja curado la casa. No estaba ni ahí. Ya no estaba ni ahí, claro. No estaba ni ahí, nada. ¿Cachai? Y yo conocí a la persona que tengo ahora por intermedio del hermano de ella. ¿Cachai? Jugábamos a la pelota y todo, y él me la presentó. ¿Cachai? Grosso error. ¿Por qué? ¿Cachai? Porque, o sea, grosso error para él, ¿cachai? Porque empezamos a conversar con esta niña, ¿cachai? Empezamos a garretear, empezamos a juntarnos, hasta que se dio todo y empezamos una relación. Ya, pero en el fondo era lo que faltaba, que vos cerraras ahí el otro boliche, po. Sí, más que... Yo creo que sí, ¿cachai? Ya. Lo que pasa es que hace, pucha, pongámosle un mes, me junté con un amigo de hace tiempo y todo. Y íbamos, nos gustaba ir para esa banda donde las chiquillas. ¿A quién le llamáis donde las chiquillas, loco? Bueno, no sé cómo decir, pero... ¿Pero que cuáles son las chiquillas? ¿La amiga, la disco, qué? No, pues las chiquillas que bailan en un local X. Ah. ¿Cachai? Ya. ¿Cachai? Frecuentábamos con él y otro amigo más a ir para allá, pues. ¿Cachai? La mina que tengo igual, cacha, que yo iba para allá y todo, incluso yo, güey. ¿Pero qué, vos te vais de mujerzuelas, digamos, y te gastás la loca? Y que te, pero vos sos lanzado. ¿Y para qué estás en pareja si de repente te baja esa? No, pero ponte, voy a ver el show, ¿no? Como se dice, a arreglar la vista. Anda a contarle eso a tu bolola, por loco, ¿qué? En serio, sí. Son pocos los que me creen, en serio, voy a arreglar la vista. ¿Ya? ¿Cachai? Y un día aquí estábamos viendo el show con mi amigo y se acerca una de estas mujeres y me dice, ¡ay, qué lindo y todo, ¿cachai? Y bueno, yo siempre digo esas cuestiones y no le creí, po. ¿Cachai? Por ahí, por allá, se consiguieron mi número y me llaman, ¿cachai? Me llaman, me empiezan a lesear, ¿cachai? De repente cuando estoy con mi bolola, me llaman, o empiezan a hacer los típicos escenas de celos, que con quién estoy, por qué estoy ahí, ¿cachai? Y con ella en el local. Ya, pero es que no soy tan choro, di la verdad, boludo, que soy como choro a media, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque tanto que si eres choro, digamos, que eres el bacán, de que vais para allá y que la asís, digamos. ¿Por qué no decirle, no? O ¿sabes que yo voy para allá? Tú dijiste, esta mina sabe que yo voy para allá, vos. Sí, vos, pero... Entonces, ¿por qué no le decís? Oh, no, que me están llamando. Sí, pero tampoco lo voy a decir eso. A las finales yo nunca di mi número. Si sacaron mi número del teléfono, vos, ¿cachai? A ver, papito. O sea, a esta altura estamos discutiendo lo mismo. Soy bacán cuando te conviene, digamos. No, pues si no es eso, ¿cachai? Pero es que yo conozco a la persona que tengo y es súper celosa y yo sé que si le digo, no, ¿sabes que me están llamando de allá? Puta, se va a enojar y no es esa la idea, bo. Yeah. ¿Cachai? Bueno, a todo esto, ¿cachai? El drama es que esta loca también tiene un hijo. ¿Cachai? La loca de allá del local tiene un hijo. Y... Ya, pero o sea, espérate, no es solo que te llaman, la conocí. ¿Ah? No es solo que te llaman, la conocí. Sí, no, sí, la conozco. Ah, pero es que por eso te digo, entonces estáis diciendo, no, como que, nada, sí, poco menos que me llaman, la conocí, sabéis que tiene un hijo, sabéis todo. Ah, pero por lo que se cuenta ahí, cuando uno conversa, nada más que eso. ¿Ya? ¿Cachai? No, sale, qué mentira. Qué mentira. O sea, ¿dónde quieres hablar? Pero para no, espérate. Ahí lo que pasa es que soy un vacuna, qué bacán, loco, soy un vacuna, no, loco. No, espérate. Un día después que salió del trabajo, la fuimos a dejar a la casa con un amigo. Y resultó ser que vivía. Ah, ya, pero viste, ya está ahí en la casa la loca, boludo. No, para, la fuimos a dejar, no va. La fuimos a dejar. ¿Okay? Y resultó que vivía al frente de la casa de mi polola. ¿Cachai? Y cuando... No, ¿sabes qué, papito? A mí si vos vais a ser bacán y vais a ser choro, tenés que hacerlo todo el rato y no andar escondiéndote. Esto es bacán. cuero. Lo veo apagorando, paro máquina empática. La ciencia del calmado siempre lo deja chacao. Sopla velocito, ha corrido muy pulido. Y salí a la craneo porque yo, porque en la calle me meneo. Soy bacán y soy sencillo. Yo a la vida le debido. De los que se le seca la herramienta, ustedes los que siempre eligen y recomiendan y exigen herramientas y accesorios DeWalt, los únicos que nunca lo dejarán botado. DeWalt, el poder en tus manos. Si todavía no sabe dónde utilizar tu crédito con aval del Estado, evoluciona. Estudia en el Instituto Profesional Los Leones. Matrículate gratis durante enero y aprovecha el arancel preferencial en todas sus carreras. Más información en uleones.com. Hacemos la segunda pausa. 381-2040-41-42. Prende tu corazón. ¿Corazón? Son las 3, un minuto. ¡Ya vos, compadre! ¡Nos vamos al partido, güey! No, vayan ustedes nomás. A mí me queda más rato aquí. Tengo que terminar esta vega hoy día, sí o sí. Oye, cabro, hagámosle una vaca a Castillo para que se compre un taladro decente. Oiga, compadrito, anote. La herramienta son DeWalt. Si busca la mejor herramienta eléctrica, elija, recomiende y exija DeWalt. Herramientas y accesorios DeWalt. Calidad, desempeño y durabilidad a toda prueba. DeWalt, el poder en tus manos. No busques más. La verdadera economía está en Mayorista 10. Y tenemos las mejores ofertas para que tu negocio y tus clientes ahorren mucho más. ¡Vive un marzo liviano! Te regalamos globos de 250 mil pesos para aliviar tus gastos de marzo. Pon atención a las siguientes ofertas. Salsa de tomate italiana 200 gramos, 159 pesos cada una al llevar 3 unidades. Higiénico Noble Orquídea Blanco 4 rollos, 299 pesos cada uno al llevar 3 unidades. Supermercado Mayorista 10. Vega Mercado. La red mayorista más grande de Chile. Ruge fuerte. Estudia en el Instituto Profesional Los Leones, acreditado oficialmente por la Comisión Nacional de Acreditación. Financia tus estudios postulando a la beca Nuevo Milenio y al crédito directo Los Leones. Solo por este mes, matrícula gratis para alumnos nuevos. Los Leones, admisión 2011. Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica. Más info en uleones.com. El mundo es salvaje. Domínalo en Los Leones. Vecina, ¿tan contenta? Ay, es que al fin tengo el título de dominio de mi casa que se dañó con el terremoto. Así que voy a poder postular a los subsidios del Estado. Y me lo dieron gratis. ¿Y ese milagro? Ningún milagro. Es el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene un programa especial para los afectados por el terremoto. ¡Ah, qué bueno! Obtenga gratis el título de dominio de su propiedad. Informes en el 800-104-559. Ministerio de Bienes Nacionales. Gobierno de Chile. Prende la alegría, prende tu corazón, tu Radio Corazón, 101.3, una radio de Iberoamericana, Radio Chile. Llegó la hora de conocer la temperatura del momento. Nos estamos derritiendo y el lindo pregunta la temperatura. Sale, no sé, es verano, así que hay N calor. Lo único que quiero es destapar una cristal, ¿ya? Cristal, nuestra cerveza. Tantas preguntas en tu mente, buscas respuestas de la gente. Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. oportunidad. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58. Y ahora en Quillota, Chacabuco 550. La mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la Corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Esto es Villa Cariño, cumbia. ¿Y con quién hablo? Con alguien nomás. La dura, porque con nadie más fome que hablar solo. Con Andrea. ¿Y qué edad tiene Andrea? 24. 24 años. ¿Y qué pacho? Nada, pues tengo problemas. Creo que me ayudiste. Si se puede. Mira, llevo una relación de 7 años. ¿De carácter cuál? Pololeando, conviviendo. Y tengo dos hijos con esa persona. Pero apareció otra persona en mi vida ahora, pues. ¿Cómo apareció otro? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Que un día dijo que movió la nariz? ¿Le apareció un cara de mono al frente? No, pues. Pero apareció. Yo antes había andado con esa persona, pero se terminó, pues. Y ahora volvió. Volvió en gloria y majestad. Sí. ¿Y? Ya me comí ahora, pues. ¿Ah? Ahí. ¿Cómo? Ya me comí ahora, pues. Pero es que no le entiendo nada, pues. ¿Por qué me tengo le dicen? Un amante. ¿Tiene? Ah, estáis diamante con el cara de mono. Sí, ¿cachai? Y espérate, ¿y cómo te volviste a ubicar después de ya lleváis 7 años, 2 hijos? ¿Cómo? Es que él se separó de la señora de él. Ya, pero ¿y? ¿Y qué? ¿Y vos? Sí, ¿Y te fueron a tocar la puerta y estabas ahí? No, pues. Nada, pues, nos juntamos un día, conversamos y salimos, pues. Ya, y listo. Y ahora ando con él, pues. Pero no sé cómo hacerlo, pues. ¿Cómo no sabe cómo hacerlo si ya lo está haciendo? No, pero es que con la otra persona no sé cómo hacerlo con él. ¿Cómo? ¿Cachai? Yo quiero terminar la relación que tengo, estamos viviendo. ¿Cómo? Quiero terminar la relación que tengo ahora con la persona que estoy conviviendo. ¿En serio? Sí. Pero igual hay atado con los niños. Ya, espérate, o sea, ¿te gustó tanto el otro que decís vaya a cambiar uno por otro o te vaya a quedar sola para poder hacerla tranquila? Es que me gusta más el otro que tú. Ya, pero espérate, vos, pero si la vida vos sabís que no es así, uno no cambia un mono por otro mono así como si fueran qué. Sí, está bien, po, pero es que, mira, es que a mí, así como amigo, yo estoy corriendo, a mí me corrieron, ¿cachai? Entonces es como bien difícil que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Por qué tú lo cachaste al otro? Sí, po. Entonces, se echó todo para acá. Y andan mal las cosas. Nos llevamos mal, peleamos todos los días. ¿Y por qué no te quedas sola un rato? Está bien si sirva así a quien quiera, si nadie le está diciendo que no se sirva a nadie, pero ¿por qué? ¿Por qué te creís que tenés que irte al tiro con el mono este si el mono también viene saliendo de su sistema? Esa es la otra cosa, pues. ¿Ah? ¿Cachai? Igual, pues, yo me hace difícil salir con... ¿Cómo? A mí sí me hace difícil salir con la otra persona estando con este otro viviendo acá. Es que yo creo que con el otro ya no tenés nada que hacer, pues si él te gorrea, tú lo gorreas, ellos se gorrean, vosotros os gorreáis. Entonces, claro, todos se gorrean. ¡Chao! Sí, ¿qué? Entonces yo lo que creo, comadre, es que no tenéis nada que hacer con tu pareja. Este otro mono que te haga abrir los ojos nomás, pero yo que usted me quedo solita nomás. Esto es soledad. Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe. Ay, mi soledad. Feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales. Ay, mi soledad. Criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe. Ay, mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque feliz vive mi soledad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Leo. ¡Leo! Sí. Yeah. ¿Y qué edad tiene Leo? Tengo 27. Yeah. Usted me dice, pues, oiga. Ya, te llamaba para contarte una historia. Sabéis que tengo un problema. ¿Ya? Yo me separé hace 4 años. Y conocí a otra muchacha. Pues. Yo con esa con la que me separé, mi señora... Yo tengo un hijo que tiene 10 años. ¿Ya? Y ahora yo tuve otra guagua con esta, con una polola que tuve, tiene un mes. Y mi señora está embarazada. Y ese problema es con las dos. A ver, espérate, chanta la moto. ¿Tú dejaste a tu señora y te fuiste con esta polola? Yo me separé hace tiempo. Y tenía y esta polola de... y le hiciste la vega y la embarazaste. Sí, y ahora mi señora está embarazada. ¿Y es tuya la guagua de tu señora? Sí, pues mira, porque estoy con ella, yo estoy con las dos igual, pues yo trabajo para afuera. Sí, trabajo para afuera y trabajo para adentro también, papito, trabaja para todos lados. ¿Ah? Donde hay pega, ahí está el hombre. Sí, pues. ¿Ya? Y ese, pues, tengo que estar así, pues, un fin de semana en una casa. Ay, pero espérate, ¿tú nunca dejaste de estar con tu señora? No, pues habíamos estado, pero mi señora después quedó volver conmigo, pues yo como 2 años que teníamos listos, nos teníamos nuestra casa, todo, yo volví a mi casa. ¿Cómo? Yo volví con mi señora porque nosotros teníamos formado alto, pues teníamos casa, todo. Ya, pero tenía ahí una polola, pues mono. Sí, pues tenía mi polola. Espérate, y espérate, ¿tu polola supo que vos volviste para la casa de tu señora? No, pues no supo, pero... ¿Cómo volviste? Porque ahora le llevo un fin de semana una casa y el otro fin de semana llego a la otra. ¿Cómo? Llego un fin de semana a una casa y el otro fin de semana llego a otra. Ah, pero chú. ¿Ya? Y ahí estoy, pues, con ese problema, pues, no hay lo que hacer. Estoy medio complicado, por eso ahora trato de no llegar a la casa, pues. Oye, pero compadre, espérate, tenía una guagua de un mes y a la otra con el mal en caja, monstruo. Sí, pues tiene 2 meses. ¿Ya? Y ahí estoy, pues, complicado, porque mi polola no sabe y mi señora no sabe que yo estoy con mi polola y mi polola no sabe que estoy con mi señora. ¡Qué lindo, loco! Véstame el enreo, loco. ¿Ah? ¿Para qué te metiste en este forro? Cuando la loca se embarazó, no dijiste. Cuando tu polola se embarazó, no dijiste, ya sé que voy a parar un poco la mano aquí, voy a ir para allá. No había parado, si yo estuve bien. Ya no había nada con mi señora, pues yo nada. Y donde de repente, de nuevo, pues, donde le dan de comer al hombre, come, pues. Sí, pero come, vos comiste sin cuchara, sin plato, te la comiste así como perro, vos loco. Sí, ya que tenía yo una mina embarazada, los condones no te parecían atractivos, decirle a la loca, cuídate. No, pues supone mi señora se estaba cuidando. ¿Se estaba cuidando repente pienso, con pastilla menta? Yo de repente pienso que me hizo por eso, porque para no perderme, ¿no? Se embarazó ahora y ahí me tiene, pues me tienen entre la espada y la pared. Chóngale, ¿eh? Yo lo que te digo, papito, que esta te va a durar muy corta, vos. No, que también estoy con el mismo, sé que... Esta es corta, este veranito de San Juan que estáis viviendo, las locas van a cachar, porque aquí tu bolola es lesa que no cacha, que no llega ahí el fin de semana. ¿Ya? ¿Cachai? Sí, pues si yo, bueno, ya ahora ya este fin de semana me voy. ¿Te vas para dónde? Para mi bolola. Ya, y después, ¿y a tu bolola que le vaya a contar que tenía la otra embarazada? No, pues no quiero contarte, pero el ligrito con eso del Facebook ahora van a saber ya, el ligrito van a saber. ¿Cómo lo pusieron? ¿Qué pasa con el Facebook? Ah, no, ¿qué? Porque yo tengo, como tengo yo hijo con las dos, yo tengo como, como parentesco, y me va a salir todo, po. ¿Cómo tengo ahora parentesco? Pues mi señora, el ligrito va a poner en el Facebook que está embarazada, ahí lo va a salir igual. Ya, pues, pero ¿y qué tiene? ¿Y cómo va a saber tu bolola que tu señora está embarazada? Porque ella tiene, mi bolola tiene el Facebook de mi señora igual, po. Tiene hasta el de mi hijo de 10 años. ¿Tu polola tiene el... ¿Son amigas de Facebook? No, no, son amigas. Se conectaron un día por mi hijo. Pero ella pidió a las dos en el mismo lado, eran de allá del lado donde mismo soy yo. Y una ya se fue para otro lado. Entonces tu señora es cosa que hablen ahí por Facebook y van a saber quién es la loca. Y me va a quedar la grande. Oye, espérate. ¿Y cuando tu polola quedó embarazada, no lo puso ahí en Facebook? Sí, pues si lo puso al tiro, pues. ¿Y tu señora sí, no te dijo, oye, loca, la tenés preñada? No, pues si mi señora sabía ya, porque yo no me dijo que estaba separado de ella, hasta que ahora mi señora empezó a ver conmigo. O sea, tu señora, sabiendo que estaba embarazada tu bolola, se empezó a darte las pasas. Se empezó a meter entre medio de nuevo. ¿Ah? Sí, eso, pues ahí estoy complicado. Claro. No me dan ganas de llegar a la casa, nada, bo. No, yo creo, papito, que vaya a pegarte un rebote, ¿eh? ¿Ah? Sí. Te vaya a pegar un rebote, pero así, cuando estas dos sepan, te vaya algo vaya a perder, vos, cacha, que no voy a estar ganando, ¿ah? No, gente, claro que voy a perder, voy a caer de aquí mismo, date chumbo donde estoy. Claro. Claro, porque no. No es así, no, no es así. No. No, no es así. Sé que no es así, pero no, ya me tiras patas ya, pues. No, si las patas, las manos y otras cositas, papito, porque con las patas no se hacen las guaguas. No, sí, no. Así que prepárate que viene el chaparrón y te vamos a ponerte un tema. Esto es Corazón Loco. Te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Mujeres a la vez y no estar loco. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido,

Hola, ¿le quedan mesa? No, señor, tendría que esperar en la barra que se desocupe uno. Ya, ok. Hola, ¿no hay mesa? No, tendría que esperar en la barra. Ah, ya. Hola. Hola. ¿Conoce el campanario reposado? No. ¿Te invito uno? Bueno. Ya. Se desocupó una mesa, señor. No, gracias, prefiero seguir esperando. Valió la pena esperar. Campanario reposado, mejor que nunca. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 25 grados. La corazón está más cibernética que nunca, porque ahora la manera más moderna y rápida para pedir tus canciones favoritas es la nueva página web de la corazón. www.corazon.cl. La página más entretenida, la más útil y la más regalona de todo internet. www.corazon.cl. Anótalo bien, sácale el jugo a tu computadora y programa ahora mismo tus canciones favoritas. Prende la alegría, prende tu corazón, tu radio corazón. El Rumpi continúa probando el espolón de Bratislava, el alicate turco y la palanca ucraniana. Vuelve a dirigirse al país, el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Estamos de vuelta en el 381-20-40-41-42. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Hablo con Tímido. ¿Tímido? Sí. Ya. ¿Y qué edad tiene Tímido? Tengo 21. 21. Ya, ¿y Tímido en qué sentido de tímido? Tímido en todo. Esa onda, ya. ¿Para qué llama, papito? Ya, te voy a contar. Lo que pasa es que yo, a mis 20 años, nunca nada con nadie. ¿Cómo nunca nada? ¿Cómo nada? Nada con nadie. ¿Ya? Ni beso, ni sexo, ni una cuestión. ¡Ni beso, ni sexo! Sí, vos, soy totalmente virgen. Pero espérate, o sea, uno se iguala, así que cuando el cabro chico se tira unos besos con la vecina, vos loco, ¿cómo qué? Ni una cosa. ¿Ya? Ya. Así que... Espérate, y tenés 21 años, loco, y en el colegio, y así en el liceo, cuando salía en la plaza, las amigas del amigo, la ve... ¿Ah? Como te digo, nada. ¿Ya? Espérate, pero nunca, ¿qué, te han dicho que no? ¡Ah, que soy fresco, qué! Y, o sea, no, yo no soy una persona así que se lance así, digamos, que sea fresco ni nada. Pero en el momento en que he intentado entrar a una persona que me guste... ¿Cómo? Como que en el momento que le intentaba entrar a una persona, una chiquilla... ¿Ya? No pasa, no me resulta. Ya, pero espérate, la loca va y le decía, oye, loca, ¿sabéis que vos me gustáis y todo? ¿O qué, o le tiráis un beso? No, lo primero que me dijiste. Oye, ¿sabís qué? Tú, yo, nosotros, me gustáis, entonces yo creo que tú y yo y que no sé qué. Tío. ¿Ya? Igual yo soy bien romántico, bien no sé, me sé preparar bien, soy poético, cuestiones raras. ¡Ah, eres romántico! Sí, soy bien romántico. A ver, como por ejemplo, ¿cómo es tu manera de abordar a las chicas, eh? Con ternura, como les gusta a ellas, con palabras bonitas, con... No sé, con buenas atenciones, siendo buena persona. No sé, eso es lo que quieren. Ya, pero ahí? Por ejemplo, estás en una fiesta y la loca como que te dice una cosa bonita, tú vas y la sacás y le tiras una poesía, mono, ¿qué? ¿Cómo? No, eso es lo que me cuesta, bobo. ¿Ya? Esa es como una introducción a lo que pasa ahora. Yo estoy no, en pero la espérate, chanta la moto. Ya. Por ejemplo, tú te sentís romántico, ¿por qué? Porque es que no entiendo eso. Porque me gusta, no sé, me gusta ser sentimental, me gusta ser amoroso, dedico canciones. ¿Cómo gusta, qué canciones? ¿Qué canciones estáis dedicando, mono? Es que hace tiempo que no dedico una canción así bonita, pero es como que se me puede ocurrir... No sé, pues ámame de Alexander Pires, ¿la cachai? Chucha. ¿Cómo es un ejemplo, cachai? Eso es el tema que tira el otro. Ámame. Es un ejemplo, pues un ejemplo. ¿Y con eso vos crees que hay a matar? No. Es que ya te dije, es una de las cosas que uno puede hacer. A ver, vamos a escuchar el comentario. No, tranquilo, aquí te vamos entonces. ¿Eh? Sí, esa, o sea, allá está más. Pero... Ay, espérate que estoy escuchando, que no la sabía, ¿eh? Ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu cariño. Ya. ¿Está bien o está mal? Chú, ¿querés que te lo diga así suavecito o te la digo...? Bueno, no, si ya, mira, pero... si lo que yo diga da lo mismo, con Alexander Spire no hay dado ni un beso, vos. Pero no, no solamente eso, güey. Está más crudo, mami, o sea. Está claro que el agua no sirve, por favor. ¿Ya? Pero la cuestión es que. ¿Y vos le cantás o le decís, oye tú, cachai? No, le... si me estoy bien malo para cantar. Le decís, oye. Le digo. ¿Y cuántas estrellas hay regalado? ¿Cómo eso, no, cacho? No hay regalado estrellas, oye, esa que está ahí, te la quiero. No sé, realmente, no sé, yo creo que sí. Ya, soy así pero... romántico de canciones, digamos. Y de todo estilo, sí, de todo tipo, no sé, po. Yeah. Me gusta ver películas de amorosas, cuestiones raras. Soy bien así, sentimental, así, para mí. Mejor me hace. No funciona. Estoy cachando eso, no es la forma, no sé, po, qué decís tú. Pero, como te estoy diciendo, yo aquí en la pega, hace poco llegó una sequía nueva, ¿cachai? Ya. Yeah. Y no sé, porque en principio como que no me llamó mucho la atención, pero... Pero después como que, bueno... Chispa, me empezó a traer. Ya, y vos dijiste, me voy a mi biblioteca de canciones a ver con cuál la dejo, con cuál la echo para afuera. No, no he hecho nada todavía. No, pero, como... es que la canción mala que dedicaste, vos, es una... Te acabo de decir que esa no es una... No, te voy a dedicarte a Alexander Spire, la loca salieron apretando cachete, vos, mono, ¿qué? Ya, bueno, ya. Bueno, ya. ¿No lo hago más entonces? No, ya. ¿Y entonces la loca qué le vamos a decir? No sé, po. No sé cómo ya entrar, porque ya he sentido tanto el fracaso que como que ya no estoy como motivado. Entonces, ¿qué puedo hacer, po? Es que, pucha, papito, no sé, yo creo que la romántica te está yendo mal, por loco. Sí, pues. ¿Sí, sí o po, no? Si me caso de eso, po. Si no, he probado tanto ese tipo de fórmula y no me sale. Claro, yo creo que tenéis que ser un poco... Por ejemplo, ¿no le has preguntado a tus amigos cómo es que les salta la liebre? ¿O todos tus amigos son como con esta funa? No. ¿No qué? No, pues no son como yo. A los otros son les... Como más, no sé, son como más lanzados, no sé. Como decís tú, más lanzados. ¿Y les salta la liebre? Sí, po. Ya. Aparte son más atractivos que yo, po. ¿Por qué? Yo no creo que la mujer se fije solo en el aspecto físico. Yo creo que si a una loca de 20 le tiráis a Alexandre Spire, la estáis echando. Claro, suave la tarjeta roja que le estáis diciendo, oye, soy entero pavo, así que ándate, le estáis diciendo. Si uno puede ser pavo, pero no andar diciendo, hola, aquí soy pavo, por loco. O sea, que creéis que mi forma de ser es no, muy... No, es que dedicarle un tema ya estáis mal. Mira, es que sustituto que no le salta la liebre hace como 4 años, también dedica canciones. ¿Sabes más que yo? No, igual dedicáis vos, Susti. Un amor que termina así, que de Luis Ángel. Pero, oye, es que está... Ah, ¿tú también la has dedicado? No, pero la he escuchado. Ya, la... No, ¿cómo voy a dedicar esa canción? Claro. No, pues claro, si está empezando. Es como para terminar. Ay, deja escuchar esta cagada de canción. Que termina así. Deja un gran deseo de morir. No, no les va a saltar la liebre nunca. ¡Ya! No, porque así la estáis dando fácil, pues, Fabito. ¿Qué canción así uno puede dedicar que crean que así que... ¡Ay, van a quedar loca! Yo tengo una. Mira esta. ¡Ay! Mira, esta podría ser una canción bonita para una niña, mira. ¿Esa? ¿No? ¿Estoy mal yo también? Ay, también, estoy por ahí conmigo. Oye, sí, en realidad mi vacuna... No, pero ya. Eso sí me gusta. No sé si es romántica, pero me gusta. No sé, no te digo que es fea, pero... Ya. Yo creo que es ahí que vamos a dejar de dedicar canciones porque la onda no está pasando nada. ¿Ah? ¿Pero qué me decís que puedo hacer para acercarme a ella, vos? Es que yo lo... Ah, pero fuerte y claro. ¿Sabes que hay que dejar de ser mamón, loco? ¿Cachai? ¿Tú creí? Yo creo. ¿Tú creí? Sí, que la mamonería no está... No pasa nada, no, loco. No es como de estos tiempos. No, vos. Pero que me quedé atrás. ¿Y esta? En el mundo hay gente. Ahí, aquí, ¿ves? Hay gente. Sí, bueno, ahí. Hay gente ordinaria, hay gente elegante, pero. Mira. No hay nadie como tú. ¡Déjale! No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. ¿No? Sí, bueno, que yo te... No hay nadie como tú. Qué romántico eso, ¿no? Las pelotas de romanticismo. Oiga, compañero, yo creo que usted tiene que ser juvenil. Tiene 21 años que te andáis dedicando a canciones y mandándole flores. Loca, ¿sabéis que por qué no nos vamos a tercer? Nos pegamos una movida del esqueleto y de ahí nos vamos a tirar unos besos por ahí. ¿Ah? ¿La luz? No, pero es que, o sea, si vamos a perder, perdamos tratando de ganar, por loco. O sea, pero creo que si no... Sí, ese es mi problema, yo siempre como que ya con tanto fracaso... Yo siempre voy pensando en que me hay mal, pues. Claro. Entonces, bueno. No, yo lo que creo, compadre, que tenéis que cambiar la táctica. Basta del romanticismo, porque el romanticismo te tiene a los 21 años puro dándole besito a la almohada y puro combo en la guata, y esa no es la idea. Pucha. ¿Ah? Claro, hace 5-1 un ratito nomás, pero uno tiene que también hacer la cosa pareja, ¿o? Entonces yo lo que le digo, papito, que tiene que sacar el que tiene adentro y decirle, oye, ya, por loco, ¿cuándo nos vamos a ir a servir algo? Vamos a ir a bailar, te quiero invitártela toda. ¿Por qué no? ¿Qué le vaya a decir? Hola, mira, ¿sabéis que el otro día leyendo un verso que dice, las nubes en el cielo... ¡No! No, loca, ¿por qué no nos vamos a servir algo? Una cosita, ¿te gustan los líquidos? ¿Te gustan los sólidos? ¿Qué te gusta? Tengo líquido y tengo sólido. ¡Ah! Si queréis partimos por unos líquidos y terminamos con el sólido. ¡Ah! Y de entre medio nos movemos el esqueleto en alguna parte. Pero claro, vos, papito. Es cosa de lanzarse. Claro, es pura perso esto, compadre, puro bulldozer. Tenéis que sacar el cassette, ponerte uno... Mira, sácate el vinilo y ponte un CD, loco, porque estáis medio atrasado. No, es más relojado. Ponte un MP3, papá. Así que por ahí va la mano y te vamos a ponerte un tema. Un tema. ¡Atrévete! Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como China de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agua Iguaná, no hay más nada. Que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Sacúdete desde la mini falda hasta la espalda. Súbete la deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piti. Esto es hasta abajo, cógele el tricky. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, te, salte del closet, te, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te, salte del closet, te, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con Conejita. ¿Conejita? Sí. Ya. ¿Y qué edad tiene Conejita? 23. Ya. ¿Qué pacho? Nada, tengo un problema súper grande. ¿Súper grande? Sí. ¿Ya? Es que no puedo hablar más fuerte porque estoy aquí en mi casa. No, si te caché. No, si te caché que estáis pagando viola. Ya, ¿y? ¿Ah? ¿Qué pasó? Nada, no, porque me comí el porro de mi hermana. Y espérate, ¿qué edad tenía usted que me dijo? ¿Ah? ¿Qué edad tenía usted que me dijo? 23. ¿Y su hermana? 19. ¿Y el pololo? 5. ¿25? 35. ¡35! Oye, pero el mono canalla es la que te tiró, ¿no? Sí, pues si tú la culpa, no yo. Sí, claro. Ya, oye. ¿Cómo? Ya, pues ya todo esto resulta que ya esto pasó hace unos 6 meses y yo trabajo en un café, ¿me entendí? ¿De qué tipo de café? Con privado, todo, si soy media perversa. ¿Cómo? Soy media perversa. ¿Cómo? Espérate, ¿de qué café tienes? ¿Del col o sin nalgas? Con. ¿Ah? Con. Café con nalgas, no con pierna, porque hay café con pierna, sin pierna y con nalga. ¡Con nalga! Claro. ¿Esa onda? Sí. ¿Ya? O sea, vos sois brava. Sí. Si pudieran dárselo como desayuno, se lo toma. Desayuno, cállate. Almuerzo, once, todo. No, me diga. ¿Te gusta el sistema? Sí, me gusta. ¿Ya? Ya, pues, esto pasó hace unos meses y yo me puse a corralear con un cabro y resulta que mi hermana me pagó con la misma moneda. ¿Por qué? Porque se tiró a mi pololo. No. O sea, andamos al ping-pong. Oye, qué lindo todo. Claro. Oye, te juro yo que tu padre estaría emocionado de la familia que he criado con tanto esfuerzo. ¿Ah? Sí, pues eso es lo que pasa por un ping. Ya. Ah, encima como que, no sé, como que me... Yo no tuve tanto la culpa, me entendí, es que como que él me buscaba. O sea, yo de repente iba a algún lado y él me seguía. Sí, pero te seguía, pero vos estáis más que vos en la tabla. El uno, vos, mi reina, te cuento. Es que él apareció una vez en el café. ¿Ya? ¿Cachai? Y entonces como que me vio así y me dijo, ay, tú trabajas aquí, tú el sistema, me dijo, te voy a sapearte. Te voy a sapearte. Claro, pero igual, ahora como que igual me siento mal, igual en el sentido, pero ¿qué le tengo que reclamar yo a mi hermana si yo le hice lo mismo? No, te la tenés que comer nomás, po. Sí, pues sí, obvio, pero mi hermana no sabe que yo sé. ¿Ya? Pero tampoco que se estén quitando a los medios locos, así como el marido, así el hombre de tu vida no es, si a vos te gusta como... ¿Ah? No, si el hombre de mi vida no es y yo no necesito un hombre para vivir. Ándale, mira, candentes afirmaciones. ¿Cómo y qué necesita usted para vivir? No, mi familia, nomás mi hijo y nadie más. Ah, usted tiene un hijo. Sí. Ah, ya tiene el vale en caja. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿Y tú a los hombres los ves como un pedazo de carne? No, no de eso, pero es que no me ha tocado el hombre así que realmente me quiera por lo que soy, sino que me quieren por lo que tengo. ¿Mm? Me quieren por lo que tengo. Porque ¿cómo? Tengo plata, porque tengo auto, porque tengo casa. Entonces ellos como que solo les faltan los zapatos blancos. ¿Me entendí? No. Son cafiches, por rumpe. Ah. O sea, ¿tú te prostituís también? No, no tanto eso, o sea, privado. ¿Cuánto vale una horita con usted, mi reina? De 25 a 35. Chula, ¿eh? ¿Y de qué depende si es 25 a 35? El servicio que tomes. ¿Y qué es lo que incluye el menú? Hay uno simple y uno con todo. ¿Cuál es el simple? El grado 1 o 2. ¡Chay! ¿Se cobra 25 lucas? Claro, pero... Pero con conferencia, ¿no? Obvio. Y el otro ya es con tú, te llegas a todos los grados que querís, como queráis ponerte. Claro. ¿Y con cuántos hombres ha estado usted? No, ah, igual empecé hace poco esto, es que a la final he tenido una vida muy sufrida, Rumpi. ¡No! ¡Déjala ahora! ¡Ya te pusiste a sufrir! ¡No, pues mi reina! Si andáis gozando, partiste gozando y terminaste sufriendo. Bueno, sí, pues si va a hacerla, hágala calladita y resista nomás. Ya, pues mi reina, entonces nada grave y te vamos a ponerte un tema. Esto es tocarte toda. Porque